Esta ley significa el año 90, cuando ese señor innombrable estaba en el gobierno y era Populi, que era mejor achicar el Estado y dar lo menos posible de sueldo a los trabajadores sobre